negro, miren que el negro se está cansando. A donde quieren llevar al negro, miren que el negro se está cansando. Todo el mundo está nada más jalando como si yo fuera un maniquí. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Jaleito pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Y me alan pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Y me llevan pa' allá, hay jaleo pa' allá. Y me llevan pa' acá, hay jaleo pa' allá. Hay jaleo pa' allá. Señores, aguanten que me mareo, busquen a otro de maniquí. Señores, aguanten que me mareo, busquen a otro de maniquí. Porque si siguen con el jaleo, el negro pronto se va de aquí. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Y me alan pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Y me llevan pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Me apurruñan pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Y me llevan pa' acá, hay jaleo pa' allá. Cero en el agua del pozo, el motorista jala el control. Jala el pocero en el agua del pozo, el motorista jala el control. Ya lo Dalila por ser bonita, todos los pelos al pobre Sansón. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Jaleito pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Y me llevan pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Hay jaleo pa' allá, hay jaleo pa' allá. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Me llevan pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Y me llevan pa' allá, hay jaleo pa' allá. Y me aprietan pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Y me aprietan pa' allá, hay jaleo pa' allá. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Jaleito pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá. Hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá.